En la ciudad de Quito, del 26 al 28 de abril de este año, se desarrollará el primer simposio internacional de trasplante organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis con el respaldo científico del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Este evento contará con la presencia de destacados expositores de América Latina y Europa, donde los participantes podrán compartir experiencias en el proceso a nivel nacional e internacional y así fomentar la investigación regional en materia de trasplantes. Damos la bienvenida en esta mañana al doctor Javier Bermúdez, coordinador general de trasplante, para que nos comente detalles sobre este importante simposio. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Darío, buenos días, Laura, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a conocer sobre este simposio que ustedes lo van a desarrollar pues aquí en Quito. Quisiéramos conocer quiénes estarán presentes en este simposio. Bueno, primero que nada, el simposio es una ventana abierta hacia el mundo respecto a lo que hacemos como país. Tenemos el aval científico el aval académico de la Universidad de las Américas y el aval científico del INCOR, que es el Instituto del Corazón en Brasil, y aparte del Hospital Valdebrón de Barcelona, España. Entonces, de esa manera, grandes instituciones con una gran experiencia en el tema de trasplante están respaldando esta iniciativa y están reconociendo lo que está haciendo el Ecuador en materia de trasplantes. Y van a venir muchos profesionales de varios países, Colombia, España, Argentina, Brasil, que nos van a compartir sus experiencias, sus años de transitar en esta materia de trasplante y con ello ver qué nos falta e ir mejorando cada día más en beneficio de los pacientes. Bueno, de hecho, ustedes deben haber planteado este tema, este simposio, por el afán también de colaborar y buscar también que la gente, los donantes, los médicos, empiecen ya a tener una cultura de donación. Más que un tema de cultura, el Ecuador es un país solidario. Según lo que nos reporta el INDOT, la mayoría de los ciudadanos mantiene su condición de donante al renovar su cédula. La dificultad del proceso de donación se viene es en la capacidad que tengan los establecimientos de salud para poder manejar un paciente con una patología grave, luchar por esa vida, y en esa lucha muchos llegan a tener muerte encefálica y convertirse en donantes. Ahora, usted nos comentaba extra micrófonos que a veces se dice y lo escuchamos en cada pasillo, es decir, no hay cultura de donación, pero usted nos decía son muchos factores, no solamente es eso. Bueno, el tema de cultura funciona cuando tú tienes una sociedad que tiene que decidir en el momento de la muerte de su ser querido si donan o no donan los órganos y tejidos. En este caso, nosotros en vida decidimos si donamos o no. Lo que le compete a la familia simplemente es respetar esa voluntad. Ahora, cuando hablamos de donación, sabemos que ya aquí en Ecuador han habido grandes avances donde ya tenemos que decidir quizá en vida esto, y como usted dice, los familiares son los que en última instancia dicen sí lo hacemos. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Se está dando cumplimiento o no se está dando cumplimiento? Se está dando cumplimiento. Es un poco complicado el notificar a una familia. Imagínate, una persona llega a tener un accidente de tránsito, lo lleva a un hospital y la familia va con la esperanza de que se le salve la vida. En el establecimiento de salud donde llega el paciente, se lucha por esa vida. Se hacen todas las medidas que se deben hacer para que sobreviva. Y en esa pelea tú logras mantener su cuerpo funcionando, pero su cerebro ha muerto. Y legalmente eso es muerte. De ahí tener que notificarle a la familia, saben que su ser querido ha fallecido. Y ellos verlo en una cama de terapia intensiva, con los monitores pitando, con el pecho que se mueve, viendo que se le está pasando medicación. Obviamente sí es un momento que le genera un shock emocional a la familia, el ver esa situación. Hacerles a ellos comprender de que a pesar que el cuerpo funciona, está muerto. Y posterior a eso decirles, saben que a más de eso, esta persona en vida dejó su voluntad de convertirse en donante. Y yo en vez de entregarte el cadáver, voy a quedarme con el cadáver al menos unas 12, 18 horas para poder hacer exámenes, evaluar que no exista ninguna contraindicación, proceder a la cirugía de extracción y empezar los trasplantes. Una de las cosas, si voy a permitirme decir, bueno, doctor, usted va a tener la palabra de explicarnos un poco. Si bien es cierto, sí, tenemos a una persona en terapia intensiva que viene en estos procedimientos que usted nos acaba de mencionar, pero muchas de las veces la familia también se resiste porque hay la esperanza de ver que se recupere. Han habido casos, y hablo uno personal mío, que el doctor nos dijo, a ver, ya definitivamente ustedes tienen que tomar la decisión de cerrar la llave, porque no hay la posibilidad. Pero uno como familia se resiste y resulta que más o menos al mes hay la oportunidad de vida, donde ya hay que te toman de las manos y posteriormente va evolucionando y hay la oportunidad realmente de vida. Bueno, ahí hay que diferenciar. Tal vez esa persona nunca llegó a completar criterios de muerte encefálica y no dijeron que estaba muerto, sino que su pronóstico funcional y vital era malo a corto y a largo plazo. Son dos cosas diferentes. La muerte encefálica está regulada por ley, que es el cese irreversible de las funciones encefálicas del cerebro, y eso es la muerte. De eso no hay vuelta atrás. Para poder certificar la muerte existe un protocolo que emitió la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública, que lo tienen que respetar todos los establecimientos de salud, donde se hacen exámenes clínicos o imagenológicos en un periodo de tiempo entre uno y el otro, en las condiciones que el cadáver esté como si no le pasara nada, con buena temperatura, con buena presión, funcionando totalmente. Con eso uno certifica la muerte. Entonces, a veces sí puede llegar una confusión de las personas, decir, me han dicho que va a entrar en coma, que está mal y que no va a salir de esto. Pero eso no indica que esté en muerte encefálica. Ahora, doctor, en este simposio, los asistentes, ¿qué es lo que van a conocer respecto de los trasplantes? Bueno, este simposio es un tema que va a abordar múltiples aristas. Tenemos una sala en la que la vamos a dedicar al proceso del tema de donación, porque es importante que los profesionales conozcan y la ciudadanía conozca el tema de la donación de órganos, cómo se debe hacer, cómo es el tema logístico, cómo tiene que mejorarse en esa parte en el país. De ahí temáticas específicas de acuerdo a cada programa de trasplantes. Como hospital tenemos 4 programas activos: renal vivo y cadavérico, hepático cadavérico, pulmonar y córneas. Además de eso, vamos a involucrar una sala para el tema de trasplante cardíaco, porque es una meta que nos hemos planteado como establecimiento de salud de abrir un programa de trasplante cardíaco aquí en la ciudad de Quito, y el de progenitores hematopoyéticos. Dentro de toda esta arista del tema de trasplantes también aparece algo interesante, que es la parte de ingeniería tisular, y vamos a hablar un poco de nuevas técnicas para el manejo de los pacientes quemados. Normalmente tú usas piel de cadáver para cubrir a estos pacientes, pero en Brasil ya están trabajando con piel de tilapia y con piel de otro tipo de animales para poder de esa manera mejorar el proceso de cicatrización de los pacientes quemados. Entonces también vamos a hablar de estas nuevas técnicas en el simposio. Ahora, doctor, usted decía, hay ciertos procedimientos, no sé si usted los puede adelantar por lo menos parte para nuestro público, que es parte de este informativo que está conectado a los 100.9 Cultura FM y 940 AM. ¿Cuáles son esos protocolos? Bueno, en la parte de donación, obviamente, ver cómo es el tema de la identificación del donante, cómo mejorar estrategias en el proceso de la procuración del donante. En la parte de los trasplantes, conversar un poco de las estrategias del manejo del paciente, manejo del tema de inmunosupresión, respecto a las complicaciones que se presentan. Recordemos que el trasplante es un procedimiento de alta complejidad y por ser de alta complejidad también tiene múltiples riesgos. Entonces, analizar eso, abrir la mirada a profesionales que quieran implementar nuevos programas de trasplantes, que quieran actualizar sus conocimientos. En el país nadie hace actualmente trasplante cardíaco. Es una necesidad. Esos pacientes no tienen alternativa a nivel nacional y peor aún poder salir fuera del país. En pacientes que requieren trasplantes progenitores hematopoyéticos existe un prestador de salud, pero tiene una capacidad bastante limitada por la demanda que existe. Entonces es importante ir viendo que los profesionales conozcan. Hay necesidades, entonces yo me voy a formar en esta línea para seguir aportando a la salud del país. Si bien es cierto, usted nos menciona que hay la posibilidad, hay talento aquí en Ecuador, ¿qué es lo que nos hace falta para realmente poder tener más trasplantes de los que ya han existido? Mejorar el proceso de identificación de donante dentro de los hospitales. No en cualquier sitio se puede encontrar un donante. Para tener un donante tiene que estar una persona en un hospital que cuente con una terapia intensiva, con una terapia bien equipada y con profesionales altamente capacitados. En otras partes del mundo es un indicador de calidad la identificación de donantes. ¿Por qué razón? Porque indica que es una terapia que pelea tan bien por sus pacientes que logra que el cuerpo se mantenga en buenas condiciones a pesar que su cerebro muera. En otros sitios, ¿qué sucede? El paciente con trauma grave o el paciente grave llega a ser parada cardíaca y no llega a muerte encefálica, porque no se hizo un adecuado o porque no tuvieron las herramientas y las capacidades para poder luchar por ese cuerpo, por esa vida. Ahora, doctor, de hecho, si una persona dona sus órganos, ¿qué gana la familia? También es importante decir eso. No es un tema de ganar, es un tema de responsabilidad. Recordemos que como ciudadanos cualquiera de nosotros puede requerir un trasplante. Imagínate, nos adquirimos alguna infección que afecta a nuestro hígado y requerimos un trasplante emergente. Alguien debe morir para que yo pueda seguir viviendo. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que todos somos potenciales receptores de un trasplante. Y por tal motivo, si yo aceptaría recibir el órgano de una persona, yo también debería tener la misma condición de decir, yo entregaré mis órganos en el caso de que muera para que otro siga viviendo. Es un tema de responsabilidad, no es un tema de ganar, es un tema de apoyarse como ciudadanos. Bueno, de hecho lo decía porque había estado analizando y viendo muchas campañas que han hecho, por ejemplo, en Brasil, que usted acaba de mencionar, donde la madre de un bebé falleció, pero ella donó su corazón. Ese acercamiento y decía ganar, ese de ver a algún miembro de tu familia y saber que ese bebé escuchaba el corazón de su madre y podía tener un cambio en su comportamiento, doctor. Sí, mira, depende mucho de la regulación de cada país. En nuestro país, los datos, tanto de donantes como receptores, es información confidencial. Y no se puede dar esa información y, peor aún, lograr que exista una relación entre ambos, entre la familia del donante y el paciente receptor. Entonces, por ley, no podemos hacer ese tipo de cosas que hacen en algunos otros países que tienen una legislación un poco más abierta en ese sentido. Ahora, doctor, para ir finalizando, ¿cuántos trasplantes se ha hecho aquí en, no sé si en Ecuador o en el hospital? Bueno, te puedo hablar como Andrade Marín. Nosotros, ¿ya?, como Hospital Carlos Andrade Marín, reiniciamos nuestra actividad de trasplantes desde el año 2004. Al día de hoy hemos realizado 491 trasplantes. El año pasado realizamos 100 trasplantes y al día de hoy nosotros ya vamos por los 30 trasplantes realizados. Ahora, ¿de qué órganos nomás? Bueno, nosotros hacemos renal, hepático, pulmonar y de córneas. En este año, en trasplante renal hemos realizado 23 trasplantes, 4 trasplantes hepáticos y 3 trasplantes de córneas. Bueno, significa que cada día vamos aumentando esto porque también hay, en este caso, la cultura de las personas de también de irse involucrando ya en la donación de órganos. Ahora, doctor, la invitación entonces para que la gente, los médicos también, los estudiantes puedan inscribirse en este simposio, ¿cómo lo pueden hacer? Tenemos una página web en la cual se pueden ellos obtener información. También en nuestras redes sociales del Hospital Carlos Andrade Marín. Nuestra página web es simposio de trasplantes hcan@gmail.com, nuestro correo electrónico. Y también nuestra página web que está a disposición, que es simposio de trasplantes, para que puedan tener mayor información. ¿Tiene costo? Ahí en la información, en la página web, está todo el proceso de cómo tienen ellos que... ¿Y dónde se va a desarrollar? Se va a desarrollar en el hotel, en el Marriott, del 26 al 28 de abril. Perfecto. Queremos agradecer la presencia del doctor Javier Bermúdez, quien ha estado el día de hoy para hacer la invitación al Simposio Internacional de Transplantes que se va a desarrollar en el Hotel Marriott del 26 al 28. Recuerden ustedes que pueden ingresar a la página www, a ver, vamos a ver si es que lo puedo hacer, al correo es, ¿no? A un correo que se llama Simposio de Transplantes hcam@gmail.com, y es ahí donde ustedes pueden tener la información para que puedan asistir a este simposio y ser parte también de esta cultura de donación. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias, doctor, y ya regresamos con nuestro siguiente invitado.